Sí, muy, muy sobre la marcha, acaba de terminar recién. Obviamente esto uno tiene que reflexionar un poco sobre él. Es más, a mí me gusta leer después el texto. Una cosa es lo que se escucha y otra es cuando se lee. Me pareció un discurso prolijo, una reseña de estos 3 años y medio de gobierno, de lo que ha hecho, que yo creo que hay que hacerlo. De pronto hay veces que resulta un poco pesado porque son cosas que uno conoce ya de hecho, pero bueno, es correcto que el gobernante rinda cuenta de qué es lo que hizo. Y con respecto a lo que se viene, me quedó un poco un pequeño sabor a poca cosa en uno de los temas que por lo menos desde mi bloque creemos que es prioritario para los olavarrienses, que creo que no se le dio suficiente entidad, que es el tema vivienda. Digamos, el intendente cuando se refirió al tema vivienda habló de la cuestión nacional, habló de la cuestión provincial y ubicó implícitamente al municipio en un rol subsidiario. Nosotros venimos planteando de que el municipio tiene que tener un rol mucho más activo en este tema, no solamente para satisfacer las necesidades que existen en nuestra comunidad de vivienda, que es por todo conocida, sino a su vez como un factor de impulso de la actividad económica, porque es conocido que el tema de la construcción es la actividad que mayor cantidad de rubros distintos mueve, es decir, una rueda que genera, no solamente soluciona problemas, sino que a su vez genera crecimiento. Nos hubiese gustado un poquitito más en este área, pero bueno, todo no se puede.